Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Jesús te está llamando, escucha hoy su voz. Directamente desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial para ustedes. Esto es el Diálogo Pastoral. Aquí estamos contentos de estar con ustedes. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en toda América y el mundo. Entonces te va a doler, tendrás que llorar. Por eso Él te está llamando. Con el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, trayendo conocimiento de la palabra del Señor, trayendo una nueva perspectiva en el Señor para ustedes. Estamos transmitiendo directamente desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone, 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diferentes países y naciones. Queremos dar la bienvenida a nuestra gente de Venezuela que nos escucha en el 92.7 FM, Buenas Nuevas, en vivo en este momento. Y también en las noches a través de Radio Milenio 97.5 allá en Maracaibo, Venezuela. Damos la bienvenida también a la gente del Perú, a la gente de Argentina, de Chile, a la gente de Uruguay. Hay mucha gente que nos está escuchando en Brasil, gente que nos escucha, y tenemos audiencia confirmada, gente que nos escucha en Colombia, tenemos bastante gente en Colombia que nos están escuchando, en Panamá hay mucha gente que nos escucha, en todo el istmo del continente americano, Centroamérica, estamos llegando a Honduras a través de las emisoras de Cholutecas y Puerto Cortés en México y por supuesto todo Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Estaba mirando que hay gente que nos está escuchando en Tanzania, África. Gente que nos está escuchando en Japón. Hay gente que nos está escuchando en China en este mismo momento. Hay gente que nos está escuchando en todo lo que es Europa, toda Europa está siendo bañada, y gente que nos está escuchando en las Filipinas también, y en Islas Canarias, eso está al sur de España, frente a África, está Tenerife, Islas Canarias, ahí también estamos batiendo récord. Es increíble, estamos ocupando todo el planeta. Dios les bendiga y queremos saludar a cada uno de ustedes. Y no se sienta usted si yo no he mencionado su país, pero amén. Pero el saludo va extensivo para todos ustedes, todo el Caribe. Dios me los bendiga, muy buenas tardes. Y tendrás que llorar, por eso Él te está llamando antes que ya sea muy tarde, para que mañana. Bueno, en África lo que se habla es el fasil, es el idioma africano, el fasil. Ellos a Dios le dicen mungu, allá en el idioma fasil, Yo no sabía que habría gente que hablaba español. Parece que los hispanos están en todas partes. Gloria a Cristo. Bueno, estamos contentos de estar con ustedes. Muy contento. Esa que nos canta allí nuestra hermana Cleiri Cruz, que dice: Dios te está llamando y nosotros lo creemos. Vamos nosotros a prepararnos. Hay un reportaje que salió publicado el día de ayer, lunes, diciembre 3 del 2007. Y bueno, estaba mirando esto. Mientras yo leía este reportaje, me hacía la pregunta si hasta qué punto esto puede traer algún tipo de repercusión. Hemos estado hablando aquí de la amenaza, y digo amenaza porque en verdad lo es, con respecto a la costumbre, la cultura, y no solamente a esto, sino a el pecado, porque la Biblia, cuando habla de esto, se refiere como acción pecaminosa. Estoy hablando nada menos que el homosexualismo. Y varios programas nosotros hemos comentado aquí muchísimas cosas. Aquí ustedes me han llamado, me han hecho preguntas de todo esto, de si en verdad la gente nace así o es una conducta aprendida, a lo cual yo he dicho en una forma muy, muy clara que es una conducta aprendida. La gente no puede nacer así, con esas tendencias. Sencillamente Dios no se equivoca. Si el hombre o la mujer naciese con esas tendencias, sencillamente entonces Dios sería mentiroso. Aquí hay un punto importante. Dios, si el homosexualismo es una aberración de nacimiento, o la gente naciese así, que es lo que quiere decirle a la gente en el día de hoy, que hay que aceptar esto como algo normal, entonces no se puede creer en Dios. Note usted, por ejemplo, la gente nace, y nosotros sabemos, la gente nace zurdo y derecho. Usted es derecho, usted es zurdo, y se sabe, por ejemplo, que una persona que sea zurda tiene en su cerebro, el 15% de la población mundial es zurda y el 85% son diestros, son derechos. Y nosotros sabemos, cuando hemos estudiado todo lo que tiene que ver con la neurología y estudiado todo lo que tiene que ver con el campo motor en el cerebro versus todo lo que tiene que ver con las inervaciones e interrelaciones neuronales en el cerebro, nosotros sabemos que el campo dominante en el derecho está en el lado izquierdo del cerebro y el campo dominante motriz en el zurdo está en el lado derecho. Bueno, la gente nace zurdo o nace derecho, es lo que quiero decir. Pero la gente no nace homosexual. Y si se dice que alguien nace homosexual o que los homosexuales nacen así, entonces Dios sería injusto. Y entonces Dios estaría castigando, porque Dios dice que es pecado y que el que practica tales cosas es digno de muerte. No, hablaba Dios en el Antiguo Testamento. Y a nivel del Nuevo Testamento es condenable y se le promete el infierno y condenación perpetua al que practica ese tipo de actividades. Y también se le cataloga pecado, tal pecado igual que la hechicería, que el robo, que la borrachera y otros tipos de pecados que el hombre practica. También al hombre se le da este tipo de condena si practica el homosexualismo. Entonces Dios, en este aspecto, si fuese un asunto de naturaleza, entonces Dios, que es el creador del hombre, de los cielos y la tierra, entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo y Dios estaría entonces condenando como pecaminoso algo que él mismo creó o permitió que fuese así. ¿Se da cuenta? Entonces no se pudiese creer en Dios. Por lo tanto, más bien, la mal llamada ciencia en el día de hoy, que ha evolucionado a una aceptación de este tipo de conducta aberrante está equivocada, usted puede estar seguro, y Dios sigue en lo correcto. De esto nosotros hemos hablado muchísimas veces. Ahora, fuera de esto, hemos visto también la fuerza política que este movimiento, aquí en Estados Unidos por lo menos, tiene políticos, grandes economistas, grandes personajes en toda el área del espectro de la sociedad están envueltas en esta práctica y hay una enorme presión política. Y aquí tengo un reportaje que salió publicado y este reportaje habla del asunto de los Boy Scouts. Ustedes saben que los Boy Scouts en América, los Boy Scouts de América, que es una organización para muchachos varones que se preocupa por el desarrollo de la del alejar los muchachos de las drogas, alejar los muchachos de muchas de las cosas que amenazan. Y ya por años esto ha funcionado y es un grupo que funciona a nivel mundial. Y dentro de sus cartas reglamentarias, ellos prohíben dos cosas: el Boy Scout afirma que la persona tiene que creer en Dios. No son religiosos, pero afirman que la gente tiene que creer en Dios, tener honor a la patria y también vivir una vida de mente pura, en cuerpo puro, en cuerpo sano, en cuerpo puro, y que no se va a contaminar. Y en ello hay ciertas reglas donde ellos no permiten que homosexuales abiertos y practicantes sean miembros de los Boy Scouts y mucho menos sean líderes. Imagínense que algún desviado en algún aspecto lo dejan que sea parte de esto, pues sería como poner un pez en el agua. Entonces, esto ha hecho que los Boy Scouts fueran demandados a nivel de la Suprema Corte de Justicia y los que los demandaron a ellos perdieron, pero no importa que los demandantes, los grupos homosexuales que demandaron que se aceptase homosexuales dentro de los Boy Scouts hayan perdido, ahora ellos han arremetido su ataque en otro aspecto. Y es lo que este reportaje dice. Dice aquí que ahora en este mes se le ha dado un ultimátum al grupo de los Boy Scouts de Filadelfia para que la renta del edificio que ellos ocupan, y lo ocupan desde el año de 1928, ocupan ellos ese edificio que es la headquarter, es decir, es el cuartel general de los Boy Scouts de América, le quieren cobrar una renta a la ciudad de Filadelfia de $199,000 al año de renta. Cuando ellos, desde el año de 1928, solamente pagan $1 al año de renta. Y oiga bien, el punto está, dice aquí, por más de 80 años, desde el año de 1928, los Scouts, los Boy Scouts, han usado este edificio como su cuartel general bajo un contrato que expira oficialmente, que expira, y oficialmente la ciudad de Filadelfia está demandando que ellos paguen una renta de $200,000 al año, cuando previamente pagaban el precio simbólico de $1. Dice, si ellos, dijo la ciudad de Filadelfia, si ellos quieren aceptar la política de la organización de los Boy Scouts, entonces van a tener que pagar por ella, dijo la ciudad de Filadelfia, uno de los concejales. Y una carta dada por uno de los concejales de apellido Díaz ha puesto una fecha límite para que la organización de los Boy Scouts firmen el nuevo lease. Dice un señor llamado John Braxton de los Boy Scouts, de los líderes de los Boy Scouts, dijo que la organización sencillamente no puede pagar el incremento de la renta y que esa organización ahí en Filadelfia sirve a más de 64 mil jóvenes de la región. Entonces, si ellos pagan la renta, pues sencillamente no van a poder a realizar, porque necesitan ese dinero para otras cosas que ellos hacen. Bueno, y por ahí sigue hablando todo esto. Ahora bien, lo que me llamó la atención a mí es conocer en este reportaje, oiga esto, que ese edificio que ellos están ocupando desde 1928, lo construyeron ellos, ese edificio era de ellos, ellos lo hicieron, los Boy Scouts lo construyeron, y entonces ellos se lo regalaron, se lo pusieron en las manos a la ciudad de Filadelfia, en un acto de buena voluntad. El edificio era de ellos, lo pusieron en la ciudad de las manos de la ciudad de Filadelfia, la cual entonces se lo rentó por $1 desde el año de 1928. Y ahora, como los Boy Scouts no aceptan la práctica homosexual dentro de ellos, la renta se la subieron a 200 mil dólares al año de renta. Con la presión de que si ellos no firman el contrato ahora, entonces la ciudad el año que viene le va a rentar ese edificio a cualquier otro y que se lo rente, y a ellos lo van a tirar a la calle. Yo estaba leyendo con sorpresa esto y en verdad me puse a pensar, vamos a analizar esto. Dirá usted, ¿qué tiene esto que ver con asunto de iglesia, de cristianismo? Tiene más que ver que lo que usted se piensa. Por ejemplo, los Boy Scouts es una organización sin fines de lucro, es una organización caritativa, es una organización que no tiene ni agenda de enriquecerse. Ellos tienen sus empleados, pagan sus empleados, pero el trabajo de ellos es trabajar con la juventud, y lo han hecho desde su fundación. Ahora bien, note usted cuál es el punto. Sí, y mire, la Suprema Corte de Justicia, cuando a ellos los demandaron porque no aceptaban homosexuales dentro de su grupo, la demanda llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le dio el derecho a los Boy Scouts, diciendo, son una organización privada, y como organización privada, ellos no tienen por qué estar aceptando cosas que no están ellos de acuerdo. Eso fue lo que la Suprema Corte de Justicia dijo, dándole la victoria a ellos. Por otro lado, entonces, ahora miramos que políticas de ciudades, como la ciudad de Filadelfia, trata de prácticamente vetar, sobreponerse a el edicto dado por la Suprema Corte de Justicia. Es tremendo esto. Y no le están prácticamente obligando a ellos, diciéndoselo directamente, tienen que aceptar el homosexualismo, pero dicen, si quieren seguir ocupando el edificio, que antes, en 1928, ellos lo habían fabricado, los Boy Scouts, lo hicieron los Boy Scouts, se lo facilitaron y le dieron los derechos a la ciudad de Filadelfia. Y prácticamente han estado sin renta, rent free, porque el módico precio de $1 al año no es renta, sino rent free. Y ahora la ciudad de Filadelfia ha dicho, bueno, o cambian la política, o ustedes se van, o pagan lo que costaría rentar ese edificio. Esta es la situación. Y lo que me llega a mi mente en este aspecto es, por ejemplo, lo que estaba diciendo, los Boy Scouts son una sociedad caritativa, sin fines de lucros, que tienen un reconocimiento especial. Al igual que las iglesias, nosotros como iglesia somos organizaciones caritativas, así estamos catalogados aquí, sin fines de lucro. Y este es el reconocimiento que como iglesia tenemos. Entonces, si se está atacando de esta manera a una organización tan prestigiosa en el mundo y aquí en Estados Unidos como son los Boy Scouts, que es una asociación caritativa sin fines de lucro. Y mire dónde lo tienen contra la espada y la pared. Estaba también mirando, eso fue hace ya el año pasado, me parece. Antes los Boy Scouts tenían acceso a las bases militares, donde aquí en Estados Unidos, a los sitios de entrenamiento militares se le daba facilidades. Ellos coordinaban con los militares y visitaban las bases, visitaban los campos, soldados, le daban tour por las bases, le permitían usar en ciertos tiempos las facilidades, sencillamente para ayudar a los muchachos. Ya desde hace un tiempo atrás está prohibido a los militares aquí en Estados Unidos ayudar a los Boy Scouts, a menos que ellos cambiasen su política con respecto hacia el homosexualismo. Ese es el punto. En otras palabras, vemos una agenda de este tipo de gente que está usando los medios legales. Ellos tienen sus jueces, tienen sus abogados, tienen y tienen bastante dinero. Están usando todo lo que ellos pueden utilizar para imponer su cultura, imponer su agenda. Y el error más grande, decía yo en estos días, es que se les reconozca que este es el punto, hermano. Oiga esto, este es el punto de lo que se está peleando. El día que aquí, en Estados Unidos, se le dé estatus de protección como minoría, se acepte una desviación pecaminosa como si fuera minoría, y inmediatamente entrarían a estar bajo la protección de la 14ª enmienda. Esto cambiaría todo el sistema aquí en Estados Unidos. Todo cambiaría desde el formato de un programa como este en las vías del aire pública, cambiaría automáticamente. Así como uno no puede, por radio, televisión y medio público, hablar en contra de las razas, hablar mensajes o decir cosas que se catalogarían en la vía pública como mensaje de odio, entre comillas, no se puede, pues automáticamente criticar este tipo de conducta, criticar este tipo de eso, que la Biblia los condena, que es un punto religioso, porque esto no es meramente un asunto político, es un asunto religioso, la Biblia lo condena. Y nosotros como predicadores de la Biblia, predicadores de la palabra de Dios, tenemos que decir que es una conducta reprobada. Ahora bien, esta conducta reprobada bíblicamente se convertiría en el tipo de mensaje que nosotros los cristianos damos, se convertiría en un mensaje ilegal. Oiga bien, no inmoral, porque nosotros tendríamos que seguir predicando aunque no cueste la vida, aunque tengamos que ir bajo preso a la cárcel, hay que seguir predicando este evangelio. Pero sería un mensaje ilegal, porque la sociedad lo haría ilegal si le dan lo que ellos están luchando, el estatus de protección legal como minoría, al igual que los hispanos, al igual que la raza afroamericana, al igual que la gente caucásica, o gente o asiático, o gente de cualquier minoría o cualquier raza. Si se cataloga como una raza, como un estatus, automáticamente entra la protección de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, y nos habla Equal Protection Under the Law, igual protección bajo la ley. Ahí mero muere todo esto, en el aspecto de que se condenaría el mensaje que la iglesia pudiera dar. Y aquí entraría también, habría un asunto de un conflicto constitucional, porque por un lado entra la libertad de expresión dada en la primera enmienda de la Constitución versus la protección dada a esto en la 14ª enmienda, y lloverían las demandas judiciales y lloverían los pleitos, y habría que gastar un dineral, una millonada en dólares buscando a ver el derecho. Esto es a lo que se percibe y lo que se perfila esto. Y en mi país hay un refrán que dice, cuando vea la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, dando a entender, si esto están haciendo con los Boy Scouts, donde una ciudad está amenazando el estatus de ellos, usando sencillamente la renta del edificio. Nosotros como iglesia, que tenemos protección bajo la Constitución, hay protección donde el gobierno no puede meterse con nosotros aquí en Estados Unidos por asunto de libertad de expresión, y la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley para promover o prohibir el libre ejercicio de la religión. Eso dice la primera enmienda de la Constitución, pero usted sabe, estas gentes sencillamente van a buscar los medios de que aunque eso esté escrito en un papel, deje de tener la efectividad genuina. Esta es la situación a la cual nosotros nos estamos mirando. Jesús nos habla de que en los tiempos finales, y son estos tiempos que estamos viviendo, que en estos últimos tiempos, dice, serían como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que Sodoma y Gomorra eran ciudades donde se practicaba el homosexualismo y donde la abominación de ellos llegó hasta el trono del Señor y fueron destruidos. Dice la Biblia que los días que Jesús viniera, el mundo estaría como Sodoma y como Gomorra, y es lo que estamos mirando. Punto más para nosotros saber que el Señor y su palabra es cierto, es real, lo que Él dice, la Biblia se cumple y nosotros tenemos que apercibirnos. Así que es un punto más para nosotros consagrarnos, buscar a Dios, aferrarnos del Señor y estar firmes en nuestra fe. Va a llegar momento donde hablar la palabra de Dios en una forma directa, en una forma genuina y en una forma irrestricta, le costará caro a muchas personas, y muchos no lo harán, sencillamente no querrán pagar el precio. Y el precio para pagar esto muchas veces será en dinero, pero otras veces será precios personales que a causa del Evangelio tendremos que pagar. La Biblia habla y dice que llegarían tiempos donde muchos, dice Jesús, os matarían pensando que con ellos sirven a Dios. Esta es la realidad y es un punto más en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en esta tierra, para decirle a usted una vez más en el día de hoy, tenemos que estar preparados. Que Jesús te llama. Acércate a su presencia y no esperes hasta mañana. Que Jesús te llama. Acércate a su presencia y no esperes hasta mañana. Somos a Diálogo Pastoral 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. La línea está abierta y usted puede llamarnos y hacer su pregunta o su comentario breve si usted lo desea. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Las líneas comienzan a llenarse. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios bendiga, pastor. Solo un pequeño comentario acerca de lo que usted estaba hablando ahorita. No sé si usted se dio cuenta que el otro día en una cadena de radio muy importante acá, que pertenece también a la televisión, también estaban hablando de eso, que por qué los cristianos o las iglesias grandes no pagaban impuestos. Y usted viera a la gente impía lo que estaba diciendo de eso, o sea, yo apoyando... Pueden apoyar los impíos lo que quieran y pueden decir lo que quieran. Yo le voy a decir por qué... Los padres de la patria norteamericana, Jefferson, Adams, Benjamin Franklin, George Washington y todos los que declararon la independencia y los promotores de la Constitución, pusieron que la iglesia no pagara impuestos y había una separación. Número uno, le voy a poner este ejemplo. Si la iglesia paga impuestos aquí en Estados Unidos, el gobierno tiene control de destruir la iglesia. O puede levantarse un presidente anti-iglesia y destruir la iglesia. ¿Por qué razón? Mire usted, ahora que fumar cigarro Y yo estoy en contra de fumar cigarro, obviamente. Pero vamos a poner este ejemplo. Fumar cigarrillo ahorita ha caído, es algo extremadamente impopular. Usted nota que para obligar que la gente deje de fumar, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Antes una cajetilla de cigarro costaba, qué sé yo, no recuerdo cuánto costaba, $3, yo no sé. Yo creo que ahora la cajetilla cuesta $10. ¿Entiende? Y hay gente que está promoviendo que se la suban a 20 o a $50 la cajetilla para que la gente no pueda pagarlo, para que la gente tenga que dejar de fumar. En otras palabras, si a la iglesia le cobran impuestos, inmediatamente a la iglesia, por ejemplo, mire, si a mí me cobraran impuestos en la propiedad de la iglesia nuestra, yo no pudiera tener este programa de radio. Porque la propiedad que nosotros tenemos, si fuéramos a pagar impuestos por lo que esta propiedad vale, no pudiéramos nosotros, ni siquiera empleados pudiéramos tener en la iglesia. Así es. Entonces, el gobierno anti-iglesia que se levante, sencillamente, o el Congreso anti-iglesia le aumentaría los impuestos. Y decir, ¿sabes qué? Si una casa cobra, paga tanto de impuestos, a la iglesia le vamos a cobrar 10 veces el impuesto, ahí se destruye la iglesia. Esa es la razón por la cual los padres de la independencia dijeron el gobierno no le puede meter mano a la iglesia, porque el gobierno que pueda meterse dentro de la iglesia, el día que venga un gobierno, o un gobierno que por ejemplo esté a favor de otra religión, le va a dar oportunidad a otra religión y a la iglesia cristiana le va a quitar. Por ejemplo, en los países de nosotros, usted sabe que los gobiernos están casados con la iglesia católica. Y usted nota que le dan todas las facilidades a la iglesia católica y a la iglesia evangélica le persiguen quitándole las facilidades, y por eso el evangelio no puede avanzar en muchos países. Sí, así es cierto, pastor. Ok, entonces por eso, para evitar eso y para proteger eso, la Constitución a nosotros nos protege. Sí, yo le hacía mi comentario porque también escuché de que a 6 iglesias más importantes o la más grande, también el gobierno le había mandado una carta donde no los puede obligar porque la Constitución no se los permite, pero voluntariamente ellos tenían que... Ahora, el error más grande es, si eso, y yo estoy de acuerdo, hay muchos excesos que se hacen a nivel de las iglesias y hay mucha gente que está haciendo cosas chuecas, pero el error más grande de esa gente es ellos responderle al gobierno, porque ellos constitucionalmente no tienen que responderle. Y si voluntariamente, entre comillas, lo hacen, entonces están permitiendo que el gobierno, aunque sea voluntariamente, se meta dentro de las iglesias. Por eso en el día de hoy, esos programas que los gobiernos tienen aquí en Estados Unidos, que ayudan para que las iglesias hagan tal cosa o aquello, esos son trampas, y el pastor que permita eso, el pastor que permita que el gobierno se meta en la iglesia, sabe que tarde o temprano el gobierno puede destruir la iglesia. ¿Ok? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Me estoy gozando con su programa y solamente le estaba marcando porque estoy jugando por aquí cerca donde está instalada Radio Luz, pero como que se está filtrando a algo que algún sonido que ellos tienen ahí. Okay. Y no se está escuchando el programa pues claramente. Pues vamos a ver, que tenemos problemas por ahí, vamos a ver qué va a pasar, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios me bendiga, pastor. Amén. A ver si me checan a Radio Luz por ahí, y si alguien está escuchando ahí en Radio Luz, ahí está el complaint de un hermano. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le guarde. Amén. Adelante. Lo que yo quería que, por favor, yo pienso que yo estoy confundida, porque yo tengo entendido que a las iglesias que iban a investigar, Bueno, yo no quisiera meterme a hablar de iglesia, no quisiera desviarme el tema para meterme por allá, ¿ok? Ok. Así que vamos a dejarlo ahí de ese largo, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una pregunta para usted y la voy a escuchar por la radio. Ajá. Respecto a las visiones, ¿se puede creer en ese tiempo? Porque escuché que solo era para el Antiguo Testamento. Bueno, Dios habla, bueno, dijo que me escuchaba en la radio, me escucha en la radio. Dios habla, a Dios no podemos meterlo dentro de una caja, ni podemos enlatarlo. Dios habla como Él quiere y cuando Él quiere, y se hace entender. Y en el día de hoy puede Dios dar visiones, sí puede dar visiones. Ahora, el Señor habla en primer lugar en el día de hoy por su palabra. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría él a la verdad. Jesús dijo, él tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Llamada por aquí, buenas. Hello. Por aquí no había nadie. Ok. Y entonces te va a doler. ...713-991-5760... Esto es el diálogo pastoral y aquí estamos contentos. Hay más llamadas por aquí, no había nadie por ahí. A ver, a alguien se le está cortando la línea. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, muy buenas. Dios me lo diga, hermano. Adelante. Estoy escuchando su programa, me estoy gozando. La verdad que esto, pues ya no creo que, como dijo usted, que esto ni el doctor chino lo para. Yo creo que la vez pasada dijo así y... cada día estamos viendo cosas diferentes, lo que está aconteciendo. Yo quiero decirle a... Está lloviendo una revista hoy referente a la paz del mundo. Que sí, que lo llevaron a cabo en Austin este año. Y la verdad, ahí está lloviendo que estaban todas las religiones diferentes, musulmanes diferentes. Yo veo que esto creo que no me gusta a mí de lo que yo estoy viendo ahí, y la verdad que nosotros tenemos que ponernos firmes para agarrar el camino correcto, Señor. Le va a dar trabajo verme a mí parado en una cosa de esa, porque eso hay un ecumenismo, como que si todas las religiones se unen a buscar la paz, y de ahí usted sabe, al final terminan con que lo que hay que hacer es hacer una religión nueva, una religión mundial, y por ahí va el asunto. Sí, hermano, es una tristeza ver que hasta dónde vamos a... Bueno, yo de mi parte no, porque yo sé que lo he escuchado usted, y usted nos ha hecho saber que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Uh-huh. Para buscar la verdadera luz que nos va a guiar hacia el Señor, y eso es lo más importante para nosotros, porque no sé qué nos va a esperar más adelante, porque cada día estamos viendo cosas diferentes. Así y es. Yo a mis nietos, pues ahora que usted está hablando referente a los scouts, ellos están ahí, ellos sirven ahí, y ellos son cristianos también, pero la verdad es que es una tristeza ver lo que está aconteciendo. Bueno, pues así es, mi hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias a usted. Una llamada más por aquí, buenas. Dios me bendiga, hermano pastor. Adelante. Yo quería preguntarle si usted tenía algún conocimiento de alguna nación, algún país que sus presidentes hayan sido homosexuales y haya pasado algo con la iglesia. Bueno, la pregunta que yo le hago a usted, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Es homosexual usted o...? No, hermano, yo soy hermano. Okay. Para saber ¿Qué había pasado? ¿Qué consecuencia había sufrido la iglesia en esos países? Si tenía algún usted conocimiento o algo, si sabía alguna estadística. Yo no sé ninguna estadística de eso. En los tiempos en que yo me crié, yo estudié y todo eso, la gente no estaba fuera del closet. La gente, si había algún presidente que anduviera siendo homosexual o lo que sea, quizás, o si lo haya, estar en el closet, porque eso no le conviene ahorita, todavía a esta altura, decirlo. La gente está saliendo del closet ahora en estos últimos años. Sí, yo pensando como en la Biblia, el rey de Sodoma era homosexual. Bueno, la Biblia no nos dice... La Biblia no dice que era homosexual, dice que había sodomía, que había... Y vemos el ejemplo de Lot, que la gente del pueblo de donde vivía Lot querían violar a los ángeles. Parece que se practicaba. Pero la Biblia per se no nos dice que el rey de Sodoma era homosexual. y el marido del rey de Sodoma, y el marido del rey de Sodoma, y el marido del rey de Sodoma se llamaba fulano. No nos dice la Biblia eso. Sí. Así que eso usted lo asume, pero no es algo que la Biblia confirma. ¿Okay? Sí, sí, no, bueno, es una especulación. Dios me lo bendiga. Yo creo que ya le contesté su llamada. Amén. Ok. 713-991-5760. Se quedó abierta la línea 3 por ahí otra vez. Muy bien. Síganos llamando. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas. Hermano, ¿ser homosexual es algún espíritu inmundo? Lo escucho por la radio. Ser homosexual es una conducta... Oh, bueno. Ser homosexual es una conducta aprendida. Conducta aprendida. De que el diablo, obviamente, obra en esto. Todo lo que tiene que ver es rebeldía contra Dios incitado por el diablo, es cierto. Pero no estoy diciendo que es un espíritu inmundo. Si así fuera, entonces, se saca el espíritu inmundo y la gente cambiaría. Se reprende el espíritu inmundo y se cambia el homosexualismo. No, la respuesta es que el homosexualismo es una conducta aprendida que viene por deficiencia en la crianza, deficiencia de identificación, deficiencia de la afirmación de la propia persona, de la sexualidad de la misma persona, momentos vulnerables de la vida del niño cuando se está desarrollando, donde la persona desarrolla este tipo de personalidad. Llamada por aquí, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Adelante. Tengo una preguntita. A las leyes de aquí, de esta ciudad, ¿en qué se basarán ellos en no permitir, vamos a decirle, a varias iglesias que hagan como cultos en la calle, hermano? Bueno, porque hay lo que se llaman reglamentos. La ciudad no pone leyes, la ciudad pone lo que llama ordenanzas. Y la ordenanza de la ciudad, la ordenanza que una ciudad tenga, o que un estado tenga, o que un país tenga, mire cómo trabajan las leyes aquí. La ciudad tiene sus ordenanzas. La ordenanza de la ciudad tiene que estar de acuerdo con las leyes del Estado. En otras palabras, una ciudad no puede hacer algo, una ordenanza, que vaya en contra de las leyes del Estado, porque el Estado se la quita, esa ordenanza. Y las leyes del Estado tienen que estar de acuerdo a las leyes de la nación. Porque trabajamos nosotros lo que llamamos un Estado federado, somos una federación. Ahora bien, en este aspecto, la ciudad tiene sus ordenanzas, y la ordenanza es, usted puede en la calle, hablar en la calle, si está en la vía pública, y puede hablar al alcance de su voz, a todo pulmón, usted puede hablar en la calle, en la vía pública, y la primera enmienda de la Constitución lo ampara. Ahora, si usted saca un aparato de amplificación, ahí en ese mismo momento tiene que tener un permiso, porque por más que yo grite, si yo grito, mi voz no va a subir más de 70 decibeles. Y el nivel de contaminación ambiental del sonido son 70 decibeles. Entonces, si yo saco un amplificador y lo subo a más de 70 decibeles, que es mucho más que lo que yo puedo hablar, inmediatamente entonces ya yo estoy contaminando el ambiente en cuanto al sonido. Y entonces tengo que tener permiso para eso. Entonces nosotros no podríamos hacer nada. No, el culto en la calle así. Ahora, sí se puede hacer ya con un permiso. Se saca un permiso. La otra cosa es, la ordenanza de la ciudad, por asunto de seguridad, dice... Digo esto, nosotros hicimos marchas aquí en la ciudad de Houston en el 98, y quizá usted se recuerde. Esas marchas que nosotros hicimos, sacábamos permiso en la ciudad. La ciudad nos dio permiso. Ahora, las marchas nosotros no podíamos hacer donde se nos daba la gana. Yo puedo hacer una marcha en cualquier lugar si la marcha es menos de 2,000 personas. Oiga bien, y no baja de la banqueta de la calle, yo puedo marchar donde yo quiera, cuando yo quiera, porque no estoy obstaculizando el tránsito. Ahora, si ya yo bajo a la calle y son más de 2,000 personas, entonces yo tengo que tener un permiso de la ciudad porque voy a afectar el tránsito. Y ya el derecho mío va en contra o en choque con el derecho de otro que tiene derecho a circular por esa calle. Entonces, para evitar eso, hay tres lugares aquí en la ciudad de Houston, por lo menos en el 98, donde la ciudad permitía hacer marcha. En el downtown, en no recuerdo los otros dos lugares, se permitía hacer desfile, hacer marcha. Y hay que pagar permiso por las calles, por el permiso de sonido, hay que sacar licencia para todo esto, y entonces no hay ningún problema. Bueno, y el señor, yo lo escucho bien aquí por la radio, por eso escucha bien usted, hermano. Bueno, que el Señor me lo bendiga, ¿eh? Dios me lo bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Acércate a Jesucristo. Pero en la calle yo puedo decir lo que yo quiera. En tanto y en cuanto yo no ando obstaculizando ni a... Yo puedo protestar, sacar aquí una pancarta a la calle y pararme frente a un edificio en la vía pública. Si estoy en propiedad privada, estoy haciendo un traspassing. Estoy traspasando la propiedad y puedo ser procesado. Pero si estoy en la vía pública, tengo derecho como individuo, como ser humano, a yo a platicar y decir lo que yo quiera. Eso es Estados Unidos de América. 713-991-5760. Él te está llamando antes que ya sea muy tarde, para que mañana, amigo, no tengas que lamentarte. Es tiempo que reflexiones, ya está bueno de pecar. Acércate a su presencia y Él te perdonará, Él te perdonará. Acércate a Jesús. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, muy buena, Dios le bendiga. Hello. Sí. Bájele al radio. Llamo de... Bájele al radio. Le llamo de Keiri, soy Mélida y lo felicito por sus enseñanzas tan hermosas y que Dios le bendiga. Bueno, Dios me la bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí más. Buenas. Dios le bendiga. Amén. Fíjese que le estaba llamando solo para comentarle a ver qué opinaba usted de esto. Estaba escuchando pues a una persona conocida de la ciudad, obviamente no voy a decir el nombre. Decía de que por más que uno reciba alimentación en la iglesia, o sea, espiritualmente, no es suficiente. Decía de que es necesario que uno esté visitando más iglesias para llenarse y completar lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, yo creo que ese está más chueco que el gancho donde yo pongo la ropa. Pues sí, creo que ese momento yo me eché a reír, le comenté a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Oye, me le digo, esta persona, le digo yo, siendo, o sea, una persona pues, supuestamente que conoce el Evangelio, óyeme, entonces la gente que lo escucha, la gente que supuestamente está al alcance de su voz y todo eso, la está tergiversando. No, yo no oí nada de eso, yo no sé nada, pero si en verdad fue así, entonces usted, no, eso no está correcto. Para eso Dios nos estableció iglesias locales y nosotros servimos en nuestras iglesias locales. Hay iglesias que son muy buenas y muy eficientes, hay iglesias que son deficientes, tenemos que entenderlo, pero es un peligro andar hermano como yo. Ok. Ok, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. No tengas que lamentarte, es tiempo que reflexiones, ya está bueno de pecar. Acércate a Jesucristo, que te perdonará, que te perdonará. Acércate a su presencia, que te perdonará, que te perdonará. Una llamada por aquí, buenas. Hello. Hello y adiós. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Por eso Él te está llamando antes que ya sea muy tarde, para que mañana, amigo, no tengas que lamentarte. Ven que Jesús te llama. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Muy buenas, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo lo que me pongo a pensar es que ha de ser muy duro, ¿verdad?, llevar una vida homosexual, sobre todo en los países de nosotros, ¿verdad?, los países latinos, porque pues muchas veces yo tenía un amigo de cuando era pequeña que se le notaba mucho esa desviación y... Bueno, el asunto aquí es, y no solamente puedo yo decir será duro la vida homosexual, que es durísima, es muy mala vida, gente que son solitarias, sí. Gente que reciben la burla de la gente, sí. Se someten a una serie de situaciones, Pero no solamente la vida homosexual, la vida del borracho, la vida del alcohólico es durísima también. La vida del adicto a las drogas es durísima. Podríamos decir que la vida del pecador es una vida muy dura, en el sentido de que no solamente se daña su cuerpo, su reputación, sino que también la culpa, después que esa persona termina de sus prácticas y están envueltos en sus prácticas, ¿se puede usted imaginar la carga de culpa que en su corazón y la falta de paz que esa gente tiene? Aunque ellos lo nieguen, ¿verdad, pastor? Quieren ahogar en la burbuja del idilio, ahogar una realidad que usted y yo sabemos, todo el que ha pecado alguna vez, cualquier tipo de pecado, sabe que la culpa del pecado trae ansiedad, trae depresión. Y la persona en su pecado es infeliz. Entonces no solamente la práctica homosexual, sino cualquier tipo de pecado que la gente haga, la culpa lo mata, realmente. Es verdad, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 32 dice, bienaventurado, dichoso, feliz, quiere decir, a quien Jehová no inculpa de pecado, a quien Jehová le ha perdonado su pecado, ese es bienaventurado, Salmo 32:1. Dando a entender que cuando el pecado ha sido perdonado, es donde viene el gozo. Por eso cuando la gente se convierte, tiene un gozo que nadie se lo quita. La carga del pecado y el peso de la culpa, el Señor se la lleva. Tres minutos y nosotros nos vamos en el día de hoy. 713-991-5760, una llamada más, buenas. Hello, no había nadie por ahí, una llamada más por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted. Muchas gracias, pastor. Sí, estaba oyendo ahorita el programa y realmente pues se preocupa uno bastante porque ve uno todas esas cosas cerca de uno a veces, las cosas que están pasando y los... usted dijo también de que iban a matar a algunas personas en nombre de Cristo. Claro. Y ya las están matando, ya en los países árabes algunos no pueden ser cristianos, no pueden. No, en los árabes el que se convierte, el que deja de ser musulmán y abraza cualquier otra religión es reo de muerte. El que se convierte en la India también, hay lugares donde a la gente que se convierte lo matan. Y en China, al día de hoy en China, hay gente... en lugares y el gobierno persigue a la iglesia. En otra palabra, persecución hay donde quiera el día de hoy. Eso nos da clara señal de que el Señor está cerca. Claro que sí, es una de las señales que el Señor puso. Muchas gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Jesús te está llamando, dice mi hermana Clary Cruz, te está llamando, abre tu corazón. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral, y aquí estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Ya llegamos al final de nuestra programación en el día de hoy. Mañana, Dios mediante, si Dios lo quiere, será otro día y mañana habrá más diálogo pastoral. Usted puede llamar durante el resto de la tarde. Alguien le estará atendiendo aquí en la oficina, el 713-991-5760. Durante el resto de la tarde, creo que hay una llamadita más por aquí. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta, pastor. Un tumor... En lo que es la parte de lo que llamamos la chicha, el pecho, el lado derecho, ¿puede provocar dolores en la mano también? Oh, claro que sí, por ahí hay un plexo, es un hombre o una mujer que lo tiene. Hombre. Hay, por ahí debajo del músculo hay nervios, uh-huh. Que si el tumor comprime esos nervios puede dar dolor, obviamente que sí. Ahora, si el tumor, hay que ver si el tumor es una infección o si es un quiste, porque también al hombre le puede dar cáncer en el seno, cáncer de pecho en el hombre, existe. Y si hay un tumor por ahí, yo le gustaría decirle que cuanto antes vaya a checarse eso. Él no sabe si lo tiene realmente, nomás bueno, hizo un dolorcito así. Vaya a checar. Lo más probable es que sea algún quiste, alguna infección. Si hay alguna infección enquistada, entonces hay que abrir y sacar el pus. Y si es tumor, quiste tumoral, hay que sacarlo como quiera. ¿A qué lugar en una rayo X pueden hacérselo? Vaya con el médico, tiene que ir primero. Ok. Dios me le bendiga mucho. Muy bien, que la gracia del Señor sea con ustedes. Dios me lo bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.